Well, for those of you who have this album, you might have heard a song that we remade of the Commodores. And if you don't have the album, I'm sure you've heard this song once or twice before in your radios or practically somewhere even more personal. I'm not gonna get into that, because it's a family show. So I'm gonna make sure I keep it clean. So, if everybody knows this, please sing along with Boyz II Men. It makes us feel really, really, really good. Don't scream yet. And check out my man, Mr. Nathan Mars, as he brings it in. Check it out.

toma el mando en este momento y nos lleva hacia Don't Look Back. No mires atrás. A veces es una buena forma de encarar el futuro y la vida. Lo que estamos escuchando con Jake Cott, When You Were Here. Cuando tú estás aquí. Cuando tú estuviste aquí. La música más precisa. La perfección existe y aquí lo demostramos. Desde el país de los sueños, esto es RAI. En Andalucía, Canal Sur Radio Música.